mi amiga. Yo no sé cómo sucedió, pero las puertas de mi corazón hoy ha golpeado el amor. Quisiera poder decirte que tú eres mi vida, que un beso te daría, que sin ti moriría. Porque esta noche a ti te entrego mi corazón. Quisiera poder decirte que tú eres mi vida.